Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestras emisoras que integran la red de corresponsales de la radio pública para hacerles compañía durante dos horas con algunos de los temas más importantes a nuestro entender de lo que está aconteciendo en distintos puntos de nuestra provincia, con algunas particularidades, o por lo menos lo que a nosotros nos interesa destacar de algunos de los temas que se han dado en las últimas horas. Ustedes recordarán que en el día de ayer estuvimos charlando con el padre Néstor Monzón, con el cura párroco de la localidad de Román, allí en el departamento San Javier, donde entre algunas otras cosas se aguardaba, o el padre confirmó que está dispuesto a encadenarse con los trabajadores del molino arrocero si es que se decide avanzar con el cierre de la planta. Recordábamos también que por esas horas había reuniones en Buenos Aires, estaban allí el presidente comunal Víctor de Bloch, también hay que decir estaba el senador por el departamento San Javier, José Baucero. Bueno, lo que hay que decir es que por lo menos las primeras noticias que se van conociendo es que Molinos Río de la Plata ha dejado firme su decisión de cerrar la planta en Román. Hay que decir que la única alternativa, por lo menos que parecería o que aparecería como viable a estas horas, es que aparezca algún inversor dispuesto a alquilar las instalaciones de la planta que están allí en el departamento San Javier, y a partir de ahí pensar en alguna alternativa para resguardar las 40 firmas, las 40 fuentes laborales que tiene hoy la firma allí en dicha localidad. Y repasar también que la posibilidad, o por lo menos el cierre definitivo, se daría el 30 de septiembre, según lo que han anunciado los gerentes de las plantas de molinos en Buenos Aires. Tengamos en cuenta también, entre algunas otras cosas, que quien tuvo alguna participación activa por estas horas es nada más y nada menos que el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que ha recibido al presidente comunal y también al senador por el departamento San Javier, como para ir avanzando, ver qué tipo de alternativas, qué tipo de posibilidades puede tomar el gobierno nacional, que recordemos ya tuvo su participación allá por el 2011 a partir de la Secretaría de Comercio Interior que encabezaba Guillermo Moreno, para resolver en primera instancia un conflicto de similares características que se originara en aquellos tiempos. Hablando del jefe de gabinete, ha estado este jueves en la provincia de Santa Fe, ha estado visitando, entre algunas otras cosas, primero participando de la reapertura del frigorífico de Marfrig allí en la localidad de Hugues, en el departamento General López. Recordemos este frigorífico que, entre algunas otras cosas, había cerrado sus puertas, que obviamente hubo que hacer una fuerte intervención del Estado para poder avanzar, entre algunas otras cosas, en lo que tiene que ver con volver al faenamiento y resguardar 500 fuentes de trabajo. Hubo fuertes negociaciones, hubo una participación activa de varios ministros del Ejecutivo Nacional. Hay que decir, entre algunas otras cosas, que también hubo participación de legisladores nacionales y provinciales, y allí viajó por estas horas entonces el jefe de gabinete, que hay que decir también estuvo, entre otras cosas, en la ciudad de Puerto General San Martín, donde participó también, entre algunas otras cuestiones, de una, o por lo menos de la inauguración de un centro para estibadores. Recordemos que hace unas semanas estuvo reunido con el titular de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios, con Hermes Juárez, analizando particularidades laborales, se había comprometido su visita hacia aquí. Y también estuvo de visita por la ciudad de Casilda, donde visitó una planta que es la fábrica de Gerard Hijos, también, bueno, haciendo una recorrida por el departamento caseros a estas horas el jefe de gabinete. Y también, entre algunas otras cuestiones, quiero destacar, seguramente con el correr de los días vamos a profundizar un poco más, pero queremos recalcar estas cuestiones que tienen que ver básicamente con estas particularidades de la participación, o por lo menos la injerencia que el gobierno nacional está teniendo en la provincia de Santa Fe con algunos temas importantes. Pero le anticipo que en los próximos días va a haber novedades importantes respecto a lo que tiene que ver con la posibilidad de la obra del gasoducto en la provincia de Santa Fe, o sea, licitar un gasoducto para gran parte del departamento San Justo, entre otros, es el anuncio que se va a conocer en las próximas horas. Y hay que decir que esto va a estar a cargo, obviamente, como es habitual, por parte del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que estamos hablando de 265 kilómetros de gasoducto que se van a estar licitando, y que van, obviamente, a tener una traza importante, porque va la traza se desarrolla de sur a norte, partiendo desde la central Brigadier López. Recordemos que esta central eléctrica que el gobierno nacional está terminando de construir aquí en el parque industrial de Sauce Viejo, era el departamento de la capital. Bueno, hay que decir, son 14 las localidades que serían beneficiadas con este proyecto, con este gasoducto en primera instancia, según lo que se pudo saber, como por ejemplo Jambi Campbell, Emilia, Nelson, Gobernador Crespo, Marcelino Escalada, Pedro Gómez Sello, Ramallón, San Justo, Beri Pintado, Videla, La Criolla, Calchaquí, Margarita y Colonia Silva. Y además se prevé la construcción de las plantas reguladoras y de medición en cada una de esas localidades. Bueno, imagínense el impacto que generaría la posibilidad, entre otras cosas, de poder contar con gasoductos y con gas natural en toda esta región, con la posibilidad de extender después ramales hacia otros departamentos. Realmente hablaríamos de una obra que vendría a solucionar muchísimos problemas, por lo menos en lo que tiene que ver no solo con el consumo domiciliario, sino también con la posibilidad, a partir del gas natural, de poder contar con una mejor radicación de empresas, y pensar de allí en adelante también en la posibilidad de las mejoras económicas, sobre todo para los departamentos del norte. En las próximas horas vamos a estar, obviamente, comentando algo más. Tenemos a nuestro corresponsal allí en San Justo, Diego Astoreca, aportándonos información respecto a esto. Así que en las próximas horas vamos a avanzar un poquito más, vamos a profundizar un poco más y conocer más en detalles, en definitiva, cuál es la realidad y qué impacto va a tener o podría tener esta licitación que se podría concretar en las próximas horas en Buenos Aires, en la sede del Ministerio de Planificación Federal de la Nación. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buen día, ¿eh? Muy buena mañana para toda la audiencia. Bueno, un poco mejor que usted, seguro. Sí, y bueno, el primer frío, el frente frío, hace estos destragos. Creo que no soy la única. Del otro lado de la audiencia voy a encontrar algún que otro u otra que ande también con estos dolores de garganta. Pero aquí estamos, firmes en este síntesis de la región, por la radio pública M540, por la FM 102.9. Usted sabe que en el año 2010 se lanzó esta política del Conectar Igualdad, un decreto que firmó la propia Cristina Fernández de Kirchner para justamente entregar una netbook a todos los estudiantes y docentes del nivel secundario, de las escuelas públicas secundarias, de educación especial, también de los institutos de formación docente, y que se propone, entre tantos objetivos, capacitar a los docentes en el uso de esta herramienta y también promover la igualdad de oportunidades para todos los pibes, para todas las pibas del país en el secundario, para que puedan utilizar, para brindar justamente este instrumento que permita achicar, si se quiere, en esta época, la brecha digital. Bueno, en la provincia de Santa Fe este programa funciona y marcha a muy buen ritmo. Tal es el caso, por ejemplo, que este jueves van a arribar computadoras portátiles, las netbook, a escuelas de Garay, en el marco del programa Conectar Igualdad. Se va a hacer presente la directora nacional del Conectar Igualdad, que es Silvina Beers, junto a funcionarios también del ANSES, allí en el departamento Garay. Las entregas de computadoras se van a hacer, por ejemplo, a los alumnos, a los docentes beneficiados en la escuela secundaria número 333 de Helvecia, y también a la escuela técnica, la número 370 de Callastá. Van a recibir un total de 315 netbooks, lo que va a significar un total casi de 700 computadoras para jóvenes, para profesores, en este caso del departamento Garay. Pero si nosotros hacemos un análisis un poco más incisivo, más detallista, este programa se viene aplicando de igual manera en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Por allí muchos se preguntan, a ver, ¿le corresponde a las escuelas primarias? ¿Le corresponde a las escuelas privadas? No. Es un programa justamente que llega a las escuelas públicas secundarias en todo el territorio nacional. Lo digo por ahí porque se suelen dar este tipo de debates o estos interrogantes de a quiénes favorece este programa Conectar Igualdad, que en este caso tiene como protagonista al departamento Garay. Bien, ¿cómo se está curando la garganta? Ay, le voy a mandar, esta mañana lo pensé. Le llaman, dije, cuando esté en síntesis le voy a mandar un saludo a nuestro compañero, colega, corresponsal, Miguel Useglio, de FER Mercilia 92.5. Porque recuerdo que el año pasado mi compañero Diego Emilio me trajo un frasco de miel. Y hoy por la madrugada, cuando amanecí así con este dolor, lo primero que fui a atacar fue el frasco de miel. 4 cucharaditas, se suavizó un poco la garganta, a la mañana hice lo mismo. Y bueno, así me estoy curando. Bueno, le contamos a la gente que Miguel Useglio, a quien vamos a escuchar en un rato con su informe semanal, además de dedicarse a lo que tiene que ver con los medios de comunicación y la radiofonía allí en Ercilia, tiene otras actividades, mitad comerciales y mitad de placer, como es el tema de la apicultura. Y bueno, hace un tiempito nos había regalado unos frascos de una miel realmente extraordinaria, nada que ver con esa porquería que uno suele comprar artificiales en los supermercados, realmente miel pura, natural. No me acuerdo bien ahora las plantas, las flores que de las cuales estaban hechas estas mieles, pero realmente extraordinario, así que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero, porque además dura un montonazo. No se azucaró, está perfecta. Generalmente se suele usar la flor de la alfalfa o el trébol. Me acuerdo que eran varias, ¿eh? Después sí, le vamos a preguntar. Increíble la miel de Miguel, ¿eh? Así que el saludo justamente para todos los escuchas, por ejemplo, de Ercilia en este caso. Bien, le mandamos. Me han salvado en el día de hoy. Le ha salvado entonces la garganta por estas horas. Bueno, le cuento rápidamente que Cielo Saracio es la productora, la coordinadora en el día de hoy aquí en Estudios en Radio Nacional Santa Fe. Le contamos también que Luciano Fraga es nuestro operador. De la misma manera también saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Así que de esta manera nos estamos presentando, si estamos arrancando durante 2 horas, te vamos a estar acompañando con la mejor información de los 19 departamentos de la provincia. Esto es Síntesis de la Región. La vida protegida, canalla torcida, avanza enloquecida y no hay quien la pare. Avanza con besita sobre la gran ciudad. Se reconoce, se reconoce, se parece que te baile el que se va de la calle. Decía, decía, decía, una boquita mía, me gusta que diga que sobra policías en la ladería, mientras de su boca la frutilla virtual. Cansado, corrido, cansado, tirado en un costado, acostado, acostado, bastante alcoholizado, alisado, iniciado, mirando cuántas piernas que hiciéramos con. Caía y caía y caía en la experiencia mía, nuestra mía, de haberte conocido, amado y perdido, como una sirena que después vuelve al mar. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe, junto a nuestra red de corresponsales, compañeros con los cuales en breve empezaremos a recorrer distintos puntos de la geografía santafesina. Pero antes, si le parece, si es tan amable, tan gentil, si la garganta se lo permite, que le cuente a los oyentes respecto a las líneas de comunicación, de qué manera nos pueden encontrar, sintonizar o comunicarse con nosotros. Exactamente, ¿eh? Te comunicás con este Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las diferentes FM que retransmiten este programa al 0342-155-4836-42. ¿Eh? Nuestra línea móvil, ahí podés llamar, podés mandar un mensaje de texto y, por ejemplo, nos planteás algún tema que creas necesario que sea resaltado aquí por la radio pública, que involucre a tu pueblo o a tu ciudad. También te invitamos, como siempre, a que visites el www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo que tiene la provincia de Santa Fe. Entrá ahora y entérate de lo que más te interesa de los 19 departamentos en la provincia de Santa Fe. Bien, y vamos a empezar a recorrer entonces la provincia de Santa Fe. Nos vamos a instalar en primera instancia en el departamento San Lorenzo, precisamente en la ciudad de Carcarañá. Desde Radio Yoc, si le parece, vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gustavo Bianchi. Tres presos se fugaron de la comisaría tercera de Carcarañá. Tres detenidos que estaban alojados en esta dependencia policial por orden de la jefatura de la unidad regional número 17 de San Lorenzo se escaparon en circunstancias que aún se siguen investigando. La palabra del jefe de la comisaría tercera, el subcomisario Ernesto Gaudencio, explicando también el pase a disponibilidad del personal policial que estaba de guardia en ese momento. Hemos iniciado actuaciones sumarias en la que resultaron prófugos tres detenidos que se encontraban alojados en la comisaría de Carcarañá. Se iniciaron actuaciones en cuanto a la responsabilidad penal del personal policial que se encontraba en la comisaría de guardia y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes y se procedió, como así también, se procedió administrativamente la separación del personal de guardia que encontraba de guardia en el momento de lo sucedido, ¿no? Habidos tres. En principio, lo que arroja la diligencia primaria es traslimar unos sectores de reja de la ventilación. Eran tres detenidos que eran de la ciudad de San Lorenzo, que habían venido solamente para su alojamiento en la comisaría tercera, lo habían mandado de la jefatura. El principito José Sosa, jugador oriundo de Carcarañá, pasando por uno de sus mejores momentos futbolísticos. Escuchamos la palabra de José Sosa opinando sobre el último campeonato conseguido de la Liga Española con el Atlético de Madrid. Fue un logro importantísimo que hizo todo el equipo. A mí me tocó formar parte de España y la verdad que muy contento. Muy contento, si bien uno se imagina siempre las mejores cosas, cuando me tocó venir, terminar de esta manera la liga, creo que es algo sorprendente. Una liga donde siempre la gana el Barcelona o el Real Madrid, y creo que el Atlético hizo historia. Otro de sus mejores momentos pasa por la final que se va a disputar dentro de algunos días por la Copa Europea de Campeones frente al Real Madrid. Y lógicamente va a ser un partido muy duro, es un solo partido y sabemos que nos jugamos todo. Va a ser prácticamente duro, creo, de los dos lados, donde va a haber mucha intensidad, donde sabemos que ninguno de los dos puede dejar jugar a ninguno, y es un poco de lo que se va a ver, un partido quizás por momentos bueno, por momentos quizás malo, en el sentido de que va a haber mucha presión, mucha intensidad, y va a ser difícil jugarlo. Y lo que nos enorgullece a todos los argentinos y especialmente a los carcarañenses es estar contemplado dentro de los seleccionados por el técnico Sabela de la Selección Argentina de Fútbol. Uno siempre tiene la ilusión de jugar un mundial, y es un sueño, así que por el momento orgulloso de estar entre los 30 y ahora con todo esta final de temporada, y después, bueno, si me toca estar en el mundial, a disfrutarlo de la mejor manera. Desde la ciudad de Carcarañá y a través de la 102.3 Radio Shock, para Síntesis de la Región, les informó Gustavo Bianchi. Bien, y desde Carcarañá, después de escuchar la palabra del Principito Sosa, uno de los convocados por Alejandro Sabela, con posibilidades de llegar al Mundial de Brasil 2014, nosotros nos vamos a ir a viajar a la localidad de Ercilia, justamente desde donde le solucionaron los problemas de garganta por estas horas a Melissa Paporelo, porque allí está justamente, podríamos decir, el médico con receta, con su miel, como es Miguel Useglio, que desde FM Ercilia nos cuenta las últimas novedades de la localidad. En el transcurso de esta semana visitó nuestra localidad el presidente comunal Daniel Raca de Monte Oscuridad, una localidad netamente rural que no posee casco urbano y pertenece a nuestro departamento San Cristóbal. Monte Oscuridad, al igual que otras localidades, sufrió las consecuencias de las inclemencias del tiempo debido a las copiosas lluvias de los meses pasados y todavía está tratando de recuperarse para volver a la normalidad. Daniel Raca expresó un importante reclamo que está haciendo junto a las comunas de San Guillermo y Suardi para que las industrias lácteas aporten recursos a las comunas para el mantenimiento de los caminos rurales. Las tres comunas solicitan 50 litros de gasoil mensual por tambo y, excepto con Sancor, al que le solicitaron 25 litros por tambo, con el resto de las empresas lácteas han llegado a un acuerdo. A esto hay que sumarle otro agravante, y que es que los propietarios de los camiones lecheros no aportan nada en concepto de patente, porque todos tienen domicilio fiscal en ciudades como Córdoba, Villa María, Morteros, Rafaela, Suárez, San Guillermo, Villa, y por lo tanto, al no hacer ningún aporte, las comunas se encuentran con el inconveniente de no recaudar en ese concepto, pero sin embargo tienen que realizar los trabajos de mantenimiento de caminos todos los días. Justamente hace 20 días que venimos, un poquito más, 20 días que venimos en tratativas con las empresas, en conjunto con Suardi y con San Guillermo, para que hagan un aporte. En principio nosotros pretendíamos 50 litros de gasoil por tambo. Bueno, logramos con todas las empresas menos con Sancor, que todavía no lo hemos podido arreglar y coordinar, a razón de 25 litros por por tambo, pero todavía no lo pudimos, no le pudimos dar el marco legal, todavía no lo pudimos cerrar, y eso sería algo importante para nosotros por el hecho de contar con los recursos necesarios para poder afrontar el gasto. Nosotros tenemos una particularidad, que la gran cantidad o la mayor cantidad o la totalidad de la cantidad de camiones ni siquiera aportan patente, porque en la localidad, porque el domicilio fiscal de cada propietario está en la zona, en Córdoba, en Morteros, en Suardi, en San Guillermo, en Villa, en Villa María. Entonces ni siquiera el camión que recolecta, el camión que contrata la empresa que recolecta la leche, que es la que hace el destrozo en el camino, lógicamente no lo estoy culpando, quiero decir que para que ustedes lo entiendan, no hace ningún tipo de aporte ni siquiera la comuna, y en la mayoría de los casos ni siquiera la provincia de Santa Fe. Bueno, hay un convenio multilateral, pero tampoco es directamente. Entonces eso hace que a nosotros nos genere un inconveniente, porque no recaudamos y tenemos que salir todos los días a poder completar el alteo de camino. Reportó para Síntesis de la Región Miguel Useglio, de F. Mercilia 92.5. Bien, y completamos rápidamente el último viaje de esta primera tanda del día de hoy, yéndonos a la localidad de Lemán. Desde Radio Nativa vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Luis Castillo. El pasado fin de semana, la pequeña patinadora de nuestra localidad, Sofía Corbat, obtuvo el primer puesto en el primer torneo de la Asociación Regional de Patín del Centro, evento que se desarrolló en el gimnasio del Parque Fiesta Nacional del Trigo, en la localidad de Leones, provincia de Córdoba. Sofi Corbat, en la categoría 8 y 9 años, se impuso tras la decisión del jurado. Recordamos que esta modalidad es del patín competición. Sofía Corbat representa al Club Deportivo Libertad de Sunchales, y de visita en la radio nos comentó su experiencia. ¿Cuánto tiempo que patinas? 4 años. ¿Y ahora qué club representas? El de Libertad, Sunchales. No. Se van a cumplir 5 con los de aquel. Yo me acostumbré a la competición. Me puse nerviosa porque me dolía la cabeza y mi mamá se enloquecía porque yo lloraba de lo que me dolía. Por eso me llevaron al hospital. ¿Pero vos decís que eso eran los nervios? Y no sé, me acosté a dormir. Ajá. Me levanté del dolor de cabeza porque no lo aguantaba más. Bueno, mi mamá se puso... ¿Sabe cómo se pone mi mamá? Me llevó al médico y se tenía los ojos rojos. Estaba así, con mucho dolor de cabeza, todo así. El sábado. El sábado. Después el domingo ya empecé de vuelta. ¿Te salió todo bien entonces? Sí. ¿Vos sentiste que podías ganar esa competencia ese día o esperabas que decía el jurado? Yo esperaba lo que decía el jurado porque no tenía idea. La otra podría ser mejor que yo, y si vos amás ese deporte lo tenés que seguir haciendo porque en realidad lo amás. Por otra parte, comentamos que la Biblioteca Héctor Reinaudi organiza un concurso. Se trata de el denominado Una anécdota para la historia del Club Moreno. Esto en el marco de los festejos de los 100 años del Club Moreno de Lemán. Una anécdota para la historia del Club Moreno es el concurso en el que podrán participar autores mayores de 15 años, no pudiendo participar miembros de comisión directiva de la biblioteca ni integrantes del jurado. La obra, firmada con seudónimo, deberá presentar como tema obligatorio anécdotas acontecidas en el club o cuyos protagonistas se hubieran encontrado representando a la institución en algún acontecimiento deportivo o social. Podrá ser narrada en primera o tercera persona y podrán ser entregadas hasta el 31 de julio inclusive. Se puede enviar en sobre cerrado a la sede de la biblioteca o por correo electrónico a bibliotecareinaudi@hotmail.com. Para más detalles de este concurso, una anécdota para la historia del Club Moreno, se pueden obtener por correo electrónico en la dirección mencionada o en el local de la institución de nuestra localidad. Desde Lehmann, desde Radio Nativa 106.7, informó Luis Castillo. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Pampa. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos en Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Vamos a seguir un ratito recorriendo más puntos de la provincia de Santa Fe. Pero cuéntenos rápidamente, para aquellos que por ahí recién se están enganchando, ¿de qué manera la gente se puede contactar con nosotros a través de la web, a través de las vías telefónicas? Exactamente. Como siempre, te invitamos a que visites el portal más completo que tiene la región. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar, un abanico de noticias que, como remarcamos aquí en el programa, involucra a los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, con su actividad industrial, comercial, agropecuaria, y también una agenda de diferentes eventos y actividades, fiestas que justamente convocan a gran parte de la región. www.sintesisdelaregion.com.ar, o si no, te comunicas con nosotros a este Síntesis de la Región Radio, por Radio Nacional, por la Radio Pública, al 0342-155-4836-42. Bien, se aceptan donaciones para la garganta de Melissa Poporello, ¿eh? Sí. Productos regionales. Y, claro, regionales, caseros. Bueno, como le decíamos en las últimas horas a nuestro corresponsal en Malabrigo, a Luis Nardín, por ejemplo, un licorcito de limón como para... Y un juguito de naranja para prevenir. En realidad no sé cómo se cura el dolor de garganta. ¿Es todo método casero? ¿Limón, té y miel o sí, podría tomar algún antibiótico? No, sí, podría tomar, pero para usted que viene de la zona rural, que viene del campo, que viene de un pueblo donde hace algunos años atrás, quizás antes de la llegada de la modernidad y la farmacia, los abuelos y las abuelas resolvían la cosa. Y en el pueblo aún no tenemos farmacia, por ejemplo. ¿No hay farmacia en San Mariano? No. Así que aún seguimos cayendo o recurriendo justamente a los métodos caseros. Mira qué dato interesante. Sí, no tenemos farmacia. Qué dato de color que nos arroja. Sí, te hay que hacer, por ejemplo, una distancia de 10 a 15 kilómetros para el pueblo más cercano, para la farmacia más cercana, que es la ubicada en la localidad de San Pereira o Santa Clara, por ejemplo. Y que históricamente, el que yo tengo recuerdos, el almacenero del pueblo, que no vive ahí justamente en la localidad, sino vive en San Pereira, es quien le hace esa gauchada o ese favor justamente a aquellas personas que necesitan algún tipo de medicamento de su pueblo. Le trae justamente lo necesario para aquella persona. Hace de mandadero, digamos. Hace de los mandados, exactamente. Fíjate, pero qué dato llamativo y curioso. Sí. Porque es raro, porque generalmente siempre los pueblos alguna farmacia han tenido. Bueno, habrá que incentivar a alguno de los pibes allí de los que usted conoce, de las nuevas generaciones, para ver si se ponen en campaña alguno de estudiar para farmacéutico. Sería lo más conveniente, ¿no? Lo más lógico. ¿Y sí? Tienen futbolistas, tienen periodistas. No tenemos farmacéutico. ¿Óptica? No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Bueno, a lo mejor le damos la idea a algún oyente que está del otro lado, que está terminando de estudiar o que está buscando algún laburo. Mira, en este pueblo, por ejemplo, no tenemos farmacia. Ni óptico tampoco, que pueda ser un polirrubro si quiere. No sé si está permitido. ¿Está permitido? Ahí empezamos entonces a incentivar a los chicos con lo que pueden ser algunas de las actividades a desarrollar. ¿Tiene ganas de viajar? ¿Tiene ganas de seguir recorriendo la provincia de Santa Fe? Por supuesto, como siempre. Nos vamos a ir a la localidad de ya estuvimos allí, escuchamos a Luis Castillo, de la localidad de Plaza Clusellas, porque desde FM Líder vamos a compartir el informe de nuestro compañero Darío Bonino. Informando Darío Bonino para Radio Nacional Santa Fe, el Servicio Provincial de Noticias desde Clusellas, la comuna de nuestra localidad, informa que esta semana ha pasado por su oficina el senador por nuestro departamento, contador Cides Calvo, hizo entrega del primer pago de ayudas económicas para estudiantes terciarios universitarios de Clusellas y también de Estación Clusellas. En el taller de artes visuales de nuestro medio, el próximo sábado 14 de junio comenzarán las clases de pintura en el local de la ex Escuela de Enseñanza Media, con el apoyo de la comuna de Clusellas. Las mismas se darán los sábados, dos sábados por mes, entre las 15 y las 18, y estarán a cargo del prestigioso pintor sanfranciqueño Esteban Oloco. El acto del 25 de marzo en Clusellas será este viernes en la escuela primaria a las 16:30. En tanto, El domingo 25 de mayo, fiesta patria, Club Atlético Florida lo festeja con asado con cuero deshuesado, que la gente puede justamente retirar en la institución. Segundo concurso nacional de cuento corto Raíces, lo propone la Biblioteca Popular del Presbítero Antonio Bonini. La gente interesada en participar puede consultar a concursocuentocorto@gmail.com. Regresar es encontrarse con las raíces. Y por último, la deportiva, fue empate en reserva sin primera. Florida comenzó el domingo con la visita de Brown de San Vicente, 1-1 primero, 2-2 después. La próxima fecha será en Rafaela ante Quilmes. Así informaba Darío Bonino desde FM Líder para el Servicio Provincial de Noticias. Bien, y continuamos en síntesis de la región. Estaba pensando por estas horas, ¿no? Estuve mirando un poco la televisión de los canales de Buenos Aires y veía en estos días en un programa que conduce El Negro Oro la participación de los padres de Paula Perazzi, esta joven sanlorencina que hace más de 20 meses está desaparecida. Esta joven que de un día para el otro se fue sin dejar ningún tipo de rastro. Y bueno, hay que comentar, digo, porque más allá de lo que a uno le parece ha sido la banalización, el circo, el amarillismo con el cual estos programas de Buenos Aires o este programa de Buenos Aires ha manejado el tema, la forma en la cual se ha referido hacia Paula Perazzi, hacia su familia, realmente demuestra en cierta medida el desconocimiento absoluto con el cual muchas veces los medios de comunicación se manejan, sobre todo para tratar temas tan sensibles, temas tan dolorosos como es la desaparición de una persona. Y hay que decir que por estas horas los padres de Paula están convocando, realizando un cabildo abierto para obviamente pedir justicia, como tantas veces. Recordemos esta joven que desapareció el 18 de septiembre de el 2011, pero sus padres siguen obviamente apostando a buscar, a seguir investigando, a pesar de esa cuestión muy dolorosa que uno presenció, que es cuando en este programa pusieron al aire una supuesta llamada con la voz de Paula diciendo que no la busquen, una cosa muy realmente impactante la forma en la cual se manejó. Por eso los padres van a seguir avanzando, van a seguir reclamando no solo justicia, sino también que haya algún avance significativo en las próximas horas por parte de la justicia en función de uno de los tantos casos de mujeres desaparecidas en la provincia de Santa Fe, pero este como un caso realmente paradigmático como el que se ha vivido por estas horas en los últimos años en San Lorenzo y que, bueno, por estas horas ha tenido alguna participación o por lo menos alguna llegada a los medios nacionales. 2 años y medio de la desaparición justamente de Paula Perazzi. Por estas últimas horas, como decía Diego, en este canal nacional lo podíamos ver a Alberto Perazzi y Alicia Ostri, que son los papás de Paula, que hace muchísimo tiempo justamente están dando con esta búsqueda. Y con una banalización hasta repudiable o asquerosa, ¿no? Como por allí los medios porteños, que no se dicen medios nacionales, pero que tienen una llegada justamente a todas las provincias de la Argentina, sin conocimiento alguno, por ejemplo, de esta causa que tiene señalados, una causa que ha sido muy importante y que ha sido reflejada por los principales medios de comunicación de aquí de la provincia de Santa Fe, con certera responsabilidad. Ayer podíamos escuchar a cualquiera opinando de cualquier situación, sin siquiera me atrevo a decir que han leído la causa de la desaparición justamente de Paula Perazzi. Por ejemplo, tratando de todo el tiempo vender esa información, me imagino sin chequear. Ustedes imagínense que del otro lado puede estar alguna persona embarrando, queriendo embarrar la cancha, como se dice tradicionalmente, para que se entienda, inclusive comunicándose con la producción sin chequear ningún tipo de fuentes de que iba a salir al aire. Me parece todo muy feo este manejo que, que hacen los medios porteños con el solo hecho, está bien, es lógico, ¿no?, de vender la información sin importar, por ejemplo, qué es lo que están sintiendo los familiares. Porque me da la sensación de que tanto Alberto como Alicia, frente a la falta de respuesta, no le queda otro camino que llegarse justamente a estos programas masivos. Hace poco también estuvieron las hermanas, por ejemplo, de este pibe que desapareció hace más de un mes y medio en el recital de Gualeguaychú de Los Redondos, del Indio Solari, que es oriundo de San Carlos Centro. También con una frialdad, con una falta de imprecisión de datos, todos aportaban características distintas de dónde podía haber estado el pibe, y lo cierto es que no resolvió nada, solamente lo que creo que le habrá vendido de las hermanas llorando y mostrando la desesperación por la búsqueda de un ser querido. Tema de las últimas horas, ya lo anticipo, gran escándalo, gran. ¿De quién? A ver, digo, uno... si tiene que analizar también comentarios de la gente, ¿no? A partir de noticias como estas que generalmente en el ánimo de la sociedad suelen generar algún tipo de reacción. Porque yo le cuento que por estas horas, como si la ciudad de Rosario no tuviera problemas, como si la ciudad de Rosario no atravesara grandes inconvenientes, los ediles, los concejales rosarinos, están debatiendo, están discutiendo, peleándose para ver si lo declaran o no visitante distinguido a Ricardo Arjona, este cantante guatemalteco, bastante cuestionado en algunos casos por las letras de sus canciones, que obviamente supo tener temas importantes que fueron... o marcaron parte de la agenda musical de la década del 90. Después le ganó la verborragia, digamos. Sí, después ya desvarió un poco y terminó llevando las canciones a extremos que eran absolutamente innecesarios. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque los concejales del PRO en Rosario han presentado un proyecto para declararlo visitante ilustre por estos días cuando visite la localidad. Y la concejal de la Unión Cívica Radical, María Eugenia Smuk, veo que los radicales siempre están atentos, siempre acompañando con iniciativas importantes, ¿no? Desde el radicalismo, siempre pensando en proyectos que realmente tengan que ver con las necesidades de la gente, plantea, entre algunas otras cosas, que no hay que votarlo, que no hay que acompañar este proyecto, porque dice que es horrible lo que hace como músico y como compositor, y según la concejal rosarina tiene una denuncia por malos tratos hacia su ex mujer. Dice que sus canciones tienen un concepto patriarcal de la mujer y parecen canciones del siglo XIX. Obviamente que desde el PRO resaltaron la iniciativa y dicen que al margen de esto es una persona con un gran trabajo social y un gran trabajo solidario, inclusive en la ciudad de Rosario, por eso buscan con este proyecto. Pero me hace acordar, entre algunas otras cuestiones, particularmente, a alguna situación que se vivió en algún momento en la ciudad de Santa Fe, en el Consejo Deliberante. Era por aquellas épocas concejala de la ciudad, por ejemplo, Marta Fassino. Cuando se planteó, entre algunas otras cosas, quitar la estatua del Negro Monzón que estaba que está todavía en la costanera oeste, en la costanera vieja santafesina, en la entrada del Quincho de Chiquito, porque se decía que no se le podía rendir un homenaje al Negro Monzón porque era un golpeador y porque era un asesino de mujeres, cuando en realidad de lo que se estaba discutiendo era hacer un homenaje en función de lo que había sido su trayectoria deportiva, donde aquí muchas veces se mezclan algunas cuestiones, donde está claro que uno entiende la posición de mujeres que participan activamente en movimientos feministas o de lucha y de reivindicaciones en lo que tiene que ver en la no violencia contra la mujer, pero algunas veces se terminan mezclando estas cosas, terminamos confundiendo el eje de algunas particularidades y en definitiva terminamos llevando discusiones de temas que son sencillos a aspectos realmente complejo. Me acuerdo de eso y me acuerdo por estas horas también de la concejal Smuk, que a raíz de lo que se conoció en las últimas horas, que una joven fue rescatada en teoría de una red de trata que tenía activa participación sobre todo en lo que era las carreras del TC y el TC2000, esto que se conoció por estas horas. Ahora recuerda que también hace un tiempo atrás, cuando el Dakar corrió en Rosario, había situaciones también de chicas vinculadas a la prostitución en este tipo de eventos deportivos. Bueno, evidentemente hay un problema en la dirigencia política, que es esto de tener que dejar de hacer política leyendo el diario del lunes, ¿no? Hay cuestiones que se caen de sobre Maduro. Usted vaya seguramente a recorrer, porque además lo denuncian permanentemente colegas en algunos medios, por ejemplo, el cordón industrial de la provincia de Santa Fe, con la llegada de los camiones, con la llegada de la soja a los puertos, y es muy probable que usted se encuentre con mujeres ejerciendo, entre algunas otras cosas, la prostitución. Uno no sabe en qué situación o bajo qué condiciones, pero es una realidad. Entonces, esta cuestión de que ahora descubrimos, nos acordamos que hace 5 meses nosotros, ahora ir a la justicia nunca y trabajar en esas cuestiones tampoco. Pero bueno, la gran disputa entonces en Rosario entre el PRO y el radicalismo es ciudadano ilustre, persona no grata, bueno, canta horrible, escribe feo. Yo le tiro, para descomprimir un poco, yo le tiro un dato. En Irán, este país islámico, la Constitución prohíbe escuchar a Ricardo Arjona. Por ejemplo, pena de muerte que escucha a Ricardo Arjona. Inclusive fue tapa, sí, me acuerdo, hace un año y algo atrás. Igualmente el PRO suele tener estas designaciones o propuestas a través de diferentes ordenanzas. Ustedes saben que Mauricio Macri, por ejemplo, fue muy cuestionado cuando designó embajadora cultural a la cantante Violeta, por ejemplo, que tiene, sí, una apertura masiva al público infantil, adolescente, muy importante en cuanto a números. Pero si hablamos de embajador cultural, me parece que es mucho más profundo. Habrá que ver a quiénes propondrían aquí en la Ciudad Capital, por ejemplo. No sé qué debate se armaría en torno a eso, pero los antecedentes que uno conoce y que en los últimos meses fueron muy cuestionados, por ejemplo, por la línea del PRO, es en Buenos Aires la embajadora cultural Violeta, y en este caso esta discusión, que seguramente va a armar un debate interesante en el Consejo de la Ciudad de Rosario. Sí, pero, por ejemplo, si se toman de la Constitución de Irán, muerte para el que escucha a Ricardo Arjona. ¿Está? Claro, ¿no? Deje de dar ideas. Deje de darle ideas al radicalismo santafesino, que además ya las deben tener en mente. No se preocupe, que en algunas cuestiones el radicalismo no deja de sorprender. Pero digo, pensando en esto también y hablando de la ciudad de Rosario, donde por estas horas, por ejemplo, hay algunos temas importantes que tienen que ver con la inseguridad, que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con la preocupación de los vecinos, que tienen que ver con situaciones de conflicto no resueltas, que tienen que ver con la necesidad de obras públicas, que tienen que ver con un municipio que viene haciendo bastante agua en los últimos tiempos a partir de la gestión de Mónica Fein, que además recordemos en las últimas horas la actual intendente de Rosario ha confirmado por lo menos que tiene intenciones de seguir por un periodo más al frente de la municipalidad rosarina, de la municipalidad de la cuna de la bandera, así que habrá que estar entonces atentos, pero me parece que hay temas importantes para discutir o por lo menos para analizar por parte de los concejales en vez de irse en este tipo de minucias. Me hace acordar también hace un tiempo atrás cuando algún diputado del PRO estaba preocupado por un compañero nuestro aquí de la radio, por si ejercía violencia o no a través del Twitter o de las redes sociales, a partir de algunos chistes hacia Miguel del Cel. Bueno, esas son las cosas en las que se ocupa el PRO y en las que evidentemente también otras fuerzas políticas. Pero en un rato vamos a seguir desarrollando temas, tenemos muchas más cosas para contarles, mucho más interesantes obviamente que la pelea entre el PRO y el radicalismo por Ricardo Arjona, pero eso será a la vuelta porque ahora nos vamos a la pausa. En un rato volvemos, seguimos haciendo más síntesis de la región por la radio pública y nuestra red de corresponsales. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga,

los títulos, las informaciones más importantes de lo que acontece en cada uno de los 19 departamentos de nuestra provincia. Pero podemos repasar rápidamente, si es tan amable otra vez, las líneas de comunicación, estimada Melissa, si la garganta si se lo permite. Exactamente. De paso reiteramos, he pedido llamado a la solidaridad. Se aceptan mieles, licores artesanales, remedios caseros. Ah, eso de licores corre por su cuenta. Yo no solicité eso. Bueno, te dijo licor de miel, de naranja, de limón. No, eso lo dijo usted. Bueno, si se quiere comunicar con nosotros a este Síntesis de la Región, lo hace al 0342-155-4836-42. Vamos a ver si colgamos ahí en nuestra página web alguna indicación que nos puedan dar los oyentes con respecto a las recetas o los remedios caseros para, por ejemplo, a paliar lo que es el dolor de garganta. Bien. Para aquellos pueblos que no tienen farmacias, por ejemplo. Bueno, son cosas que vamos a ir aplicando entonces, o por lo menos dar a conocer para, obviamente, ser una herramienta para aquellos lugares como San Mariano que todavía no tienen, por ejemplo, farmacia. Uno de los pueblos de la provincia de Santa Fe que todavía no cuenta con una farmacia. Vamos a indagar porque puede pasar, que puede ser que esté en otro pueblo pase exactamente lo mismo. Bueno, la invito a que sigamos viajando. Vamos a presentar un contacto telefónico en el día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, ustedes recordarán, hace un par de semanas estuvimos contándole a partir de nuestros compañeros corresponsales en el cordón industrial de la provincia, con el caso de Marcelo Juan en San Lorenzo, como así también nuestra compañera Flavia Campeis allí en Capitán Bermúdez, la particularidad de algunos represores, algunos genocidas que han sido condenados por delitos de lesa humanidad, que todavía, por estas particularidades que tienen los procesos judiciales, caminan libres por las calles del cordón industrial de nuestra provincia. Algunos a los cuales uno ha podido conocer, como es el caso del Pidio Rodríguez, que recordemos fue sentenciado a partir de la causa Manuel Casado, que es una de las causas emblemáticas que se dio en la región. Pero para conocer un poco, a ver, sobre esta cuestión judicial, pero sobre todo conocer aspectos centrales de la causa que originó uno de los primeros juicios de lesa humanidad en la zona y sobre todo a partir del juzgado federal número 2 de la ciudad de Rosario, lo vamos a saludar. Está en línea el fiscal Gonzalo Estara. Él fue el fiscal de la causa Manuel Casado. Estara, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos unos minutos para charlar sobre esto. La primera pregunta que a uno le surge, ¿no?, en función de estas cuestiones, es ¿por qué todavía represores que han sido condenados gozan con este beneficio de poder estar caminando libremente por las calles del cordón industrial de la provincia? Bueno, voy a tratar de no ser demasiado técnico para no caer en novedades, pero en el caso puntual, digamos, y creo que se da en muchos otros casos, pero bueno, concretamente en el caso que vos estabas refiriéndote, que es la causa Rodríguez, como se conoció aquí en la ciudad de Rosario, lo primero que cabe señalar es a criterio de la fiscalía, digamos, obviamente, que entendemos que es un criterio errado el que ha hecho, que ha efectuado el tribunal al mantener el estado de libertad de estos tres imputados que fueron condenados a 8 años y medio de prisión por el caso de los hechos que damnificaron a Manuel Casado, la privación de la libertad y los tormentos que sufriera él mismo. Uh-huh. Mantuvo el estado de libertad porque obviamente se llevaron al juicio en ese estado, y a pesar de los pedidos que efectué durante el momento mismo de finalizar mi alegato, donde nosotros habíamos pedido una pena sensiblemente mayor, entendíamos que, y acá viene a lo mejor la parte más técnica, pero que los peligros, digamos, de mantenerlo en libertad se acrecentaban enormemente, en el sentido de que ya había un pedido de acusación de la fiscalía, y mucho más lo sostuvimos al momento de escuchar el fallo, más allá de que fue condenado a una pena menor, que entendíamos que podían renovarse, digamos, los argumentos nuestros, uh-huh, en el sentido de que podía haber concretamente peligro de fuga ante ante la sentencia, que por supuesto no tiene firmeza, porque hay que esperar, digamos, el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal y eventualmente el fallo de la Corte. Pero no es lo mismo iniciar un proceso, digamos, de libertad hace muchos años atrás que ya tener una sentencia de un tribunal federal oral, con lo que todo un juicio oral implica, digamos, en el sentido de que, y es una de las cuestiones que más nosotros siempre tratamos de hacer hincapié, es que ese tribunal entendió que todo lo que decía en lo fundamental Casado era verdad, con lo cual es un hecho, digamos, importante. No es lo mismo los comienzos de la investigación, donde de alguna manera el juez pudo haber entendido, el juez que investigaba, que no había, digamos, ese peligro. Ya hoy por hoy, con una sentencia de un tribunal, con una condena, nosotros entendimos sin lugar a dudas que esos peligros existían. Y esto, por supuesto, que lo digo al margen de la sensación que vos mencionabas, la sensación de impunidad, o la sensación de que, bueno, que en realidad el juicio poco o nada sirvió. Y es una lástima porque, como te decía, o sea, fue el primer juicio en lo que se denomina el cordón industrial, un juicio muy importante, digamos, porque así quedaron sentadas algunas bases para los juicios que pueden llegar a venir en el futuro, en el sentido de quiénes eran los grupos o el grupo que operaban, digamos, en dicha zona, con lo cual, bueno, se ve opacado por esta manutención de la libertad, que, bueno, nosotros por supuesto que hemos solicitado que se revea, pero bueno, hasta el momento no hemos tenido ahí. Sí, uno más que nada piensa, más allá de la particularidad del caso de la causa Casado, que justamente el principal testigo termina falleciendo días antes de que se conociera la sentencia, pero uno imagina, digamos, que para aquellos que participaron del juicio, fueron testigos, la familia de la víctima, tener la sensación de que el represor que ha sido declarado culpable se maneje con cierta libertad por las calles de la ciudad en la cual todos viven, uno imagina que debe ser una sensación complicada. Le pregunto si ha habido o se ha detectado algún inconveniente en función de esto, si ha habido alguna denuncia o si ha habido absoluta normalidad en cuanto a la posibilidad de que se encuentren víctimas y victimarios en la ciudad. Se lo pregunto como un antecedente que podría tener o no la justicia como para acelerar los tiempos de dictar la prisión definitiva o por lo menos efectiva. Nosotros en los primeros meses luego de la sentencia de la fiscalía recibimos algunas presentaciones de familiares, de personas, digamos, de la zona, distintas solicitudes de organismos de derechos humanos, donde de alguna manera obviamente nos reflejaban esta situación, digamos, de tener que cruzarse, no en hechos puntuales de algún inconveniente, pero sí, digamos, la sensación que causaba, digamos, este mantener la libertad de personas que fueron condenadas. Y nosotros lo que hicimos fue en ese momento renovar un pedido más, porque de alguna manera entendíamos que, y no era porque lo decíamos nosotros desde la fiscalía, sino que lo dicen los tribunales internacionales, que incluso lo han aplicado en temas de menor trascendencia, que como son los crímenes de lesa humanidad, donde en determinadas situaciones, y nosotros entendíamos que una que aquí se daba, y los organismos y las presentaciones que nos efectuaron, digamos, avalaban eso, el estado de libertad de determinados imputados, ya sea en etapas de investigación o como en el caso, donde ya hubo un juicio y fueron condenados, causaba, digamos, en la sociedad toda una sensación que facultaba a los jueces de proceder al encarcelamiento. En la mayoría de los casos se ha usado en los primeros momentos de la investigación, con lo cual entendíamos que en este caso, donde ya había habido una condena, digamos, de 8 años y medio de prisión, que no es una condena, digamos, menor, más allá de que nosotros pedimos más, se daba perfectamente la aplicación de estas jurisprudencias de tribunales internacionales, y bueno, como te decía, por el momento no hemos tenido éxito, está todo básicamente a resolverse por la Cámara Nacional de Casación Penal, que es el tribunal superior del tribunal que dictó sentencia, y Y bueno, allí es donde más o menos está la cosa. Uh-huh. Doctor, y le consulto también, porque es cierto lo que usted dice, quizás la pena uno no termina de convencerlo, sobre todo cuando estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de los crímenes que se cometieron durante la última dictadura, pero empiezan a generar precedentes importantes a la hora de pensar en el futuro. A partir de este juicio, ¿usted cree que se abre la posibilidad de investigar y de seguir avanzando nuestras causas en el cordón industrial? Y le pregunto si en el caso de las tres personas que ya fueron condenadas, ¿son personas que fueron investigadas por un delito en particular o se las puede volver a investigar por alguna otra causa que pueda surgir en la región? No. En realidad la... digamos, como te decía, la dinámica de un juicio oral y en este caso que se llevó a una certeza, digamos, de los hechos que habían ocurrido tal cual se denunciaban, obviamente repercute en todos los hechos, para investigar todos los hechos ocurridos al menos en esa zona. Bien. En ese sentido, inmediatamente nosotros aportamos los audios de las testimoniales que se prestaron en este juicio para que en el caso de concretamente estos tres imputados, que por supuesto no actuaban solos, sino que actuaron en el marco de un grupo mucho más grande y eso quedó acreditado, inmediatamente te decía, incorporamos las testimoniales a la etapa de investigación y solicitamos en algunos casos que se les reciba declaración indagatoria, en otros que habían sido beneficiados con alguna falta de mérito, que quiere decir que porque en aquellos años, estoy hablando de 2008, 2009, o sea, un tiempo atrás, se entendía que no había suficiente prueba como para acreditar algunos hechos en particular, con lo cual toda el acervo de prueba que se produjo en el juicio sirvió y sirve, digamos, para esos casos, para nuevas imputaciones por hechos que no tenían. Incluso hemos, de alguna manera, iniciado investigaciones de hechos que no conocíamos hasta el momento de que se testificara, digamos, en esta audiencia. Con lo cual nosotros entendemos que, y por eso hago hincapié en que a veces es difícil, porque el tema de la libertad opaca lo rico que fue el juicio, la importancia, digamos, para la zona de haber iniciado un juicio, de haberlo terminado y de haberlo terminado con una condena, de que uno de los condenados sea un civil, uh-huh, un abogado nada más ni nada menos, que participaba, digamos, en lo que se denominaba vulgarmente como una patota, con lo cual es del otro día lo decía con algún colega tuyo, en ese sentido ese es un fallo ejemplar. Uh-huh. Más allá, como te digo, de las libertades, por supuesto, que opacan muchas veces esto positivo de la sentencia, e incluso, digamos, o sea, más allá de que nosotros pedimos una pena más elevada, pero entendemos que es muy, muy importante llegar a una sentencia, que porque la fuerza, digamos, probatoria que tiene esa sentencia abre y sienta las bases y abre los juicios posteriores que van a venir seguramente en lo inmediato. Fiscal, buen día. Fiscal, lo consulto porque simultáneamente a lo conocido por Pili Rodríguez, que condenado transitaba justamente las calles de San Lorenzo, también en el norte de la provincia, en Reconquista, aseguraban haber visto justamente en una plaza al represor Nikisch, también condenado. ¿Ustedes tienen conocimiento, por ejemplo, se conocen otros casos de represores condenados y que también gocen justamente de estos beneficios? En la ciudad de Rosario, donde yo, digamos, de alguna manera donde yo intervengo, son los menos. La mayoría de las personas que han sido condenadas, a lo mejor por otras razones, actualmente están, digamos, cumpliendo condena, pero así también se da una situación, o sea, nos pasa, por ejemplo, con las prisiones domiciliarias. Las prisiones domiciliarias de las personas que son condenadas, incluso condenadas a perpetuo, donde nosotros a veces solicitamos, donde a veces solicitamos la que se cumpla, digamos, efectivamente la pena. Se mantiene directamente la prisión domiciliaria hasta por el efecto que tienen, digamos, los recursos contra esa sentencia. En ese sentido, digamos, hay represores en en domiciliaria, que son condenados a perpetua y, digamos, si mantienen ese estado, digamos, hasta que la sentencia encuentre firme. Uh-huh. En los casos que yo intervengo son los menos. Uh-huh. En el caso de la causa, digamos, Rodríguez, de la causa Casado, digamos, o sea, son los tres imputados. Después, la mayoría de los imputados que se encuentran aquí en la jurisdicción donde actúo yo, algunos están en libertad, pero no están condenados. Claro. Están, digamos, sometidos a juicio. Nosotros, bueno, actualmente estamos interviniendo en la causa FC2, y algunos, digamos, represores, obviamente, han venido en libertad, y es más, o sea, estimamos que el día que, si hay alguna condena, van a permanecer posiblemente en libertad hasta tanto quede firme. Eso, por supuesto, o sea, el código, de alguna manera, en realidad, la excepción es el encarcelamiento. La regla sería transitar el proceso en libertad, salvo que haya, digamos, entorpecimiento con la prueba, o sea, con el tema de los testigos, y fundamentalmente, o peligro de fuga. Lo que pasa es que en estos casos, y nosotros lo decimos permanentemente, o sea, tanto la Corte como los organismos internacionales, digamos, han entendido que la comisión de estos hechos en sí genera, digamos, un peligro de fuga o peligro de entorpecimiento con los testigos. Y es más, ha entendido la Corte que no es que el caso, por citarte, el de Julio López, digamos, o sea, se dan en otras jurisdicciones y que no tienen repercusión acá, sino que, digamos, se da porque obviamente han sido un plan sistemático y se aplican, digamos, en todas las jurisdicciones, con lo cual no es que, porque aquí en la ciudad de Rosario, digamos, no hay exactamente, se da el caso, no se deben aplicar. Sin embargo, bueno, a veces tenemos éxito y a veces no, pero en realidad son los menos. Pero bueno, genera una sensación de impunidad muy grande. Seguramente. Doctor Estara, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública. Vamos a seguir de cerca este tema porque es un tema que realmente nos interesa seguir profundizando. Ha sido usted muy gentil. Le mandamos un fuerte abrazo aquí desde la ciudad de Santa Fe. Igualmente para vos y para todos tus colegas y para toda tu audiencia. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Estuvimos charlando con el doctor Gonzalo Estara. Es el fiscal, uno de los fiscales que atiende en varias de las causas por delitos de lesa humanidad que se originan en Rosario y en la región, que nos ha contado, por lo menos nos ha explicado por qué tanto el Pili Rodríguez como otros represores ya condenados con sentencia firme todavía gozan de la libertad de poder seguir caminando libremente por las calles de la ciudad de San Lorenzo. Bueno, tiene que ver con esto de que todavía no ha habido definición por parte de la Cámara de Casación Penal a nivel nacional, por eso estos represores pueden caminar libremente por las calles a pesar de estar condenados ya por la Justicia Federal de Rosario. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor. No sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general. Y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos armando, te felicito, Hernán. Qué suaves son tus dedos, qué suaves sos, Hernán. Qué lindo que es mirarte armando uno, Hernán. Ahora lo mejor

Las pastillas del abuelo, el sensei. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos en Síntesis de la Región. Estamos entrando en la última parte del programa del día de hoy. Le invito rápidamente que volvamos a viajar, que presentemos un último informe. Nos vamos a ir hacia la localidad de San Vicente, porque desde Radio Horizonte vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Pablo Jaime. San Martín de las Escobas, Ciancio recorrió la planta de agua potable. El ministro de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Santa Fe, Antonio Ciancio, recorrió San Martín de las Escobas, la ampliación de la planta de ósmosis inversa, que fuera entregada a la comuna para mejorar el servicio de agua potable de la localidad. En el encuentro que se realizó en la planta de agua potable, participaron además del ministro, el presidente comunal, Víctor Banquio, y el asesor del gobierno de Santa Fe, Luciano Caturelli. Banquio destacó la visita del ministro, dijo: es muy importante que el ministro esté conociendo nuestra localidad porque también nos permite intercambiar opiniones y plantearle las inquietudes. Esto es el fruto de la gestión que empieza con notas, se convierte en expedientes y hoy podemos ver el resultado, expresó. Más información. En San Vicente, el pasado lunes, cerca del mediodía, joven de 17 años se quitó la vida. Se conoció la triste noticia sobre el joven Jonathan Lencina, quien fue hallado ahorcado en su casa, ubicado en la zona rural de San Vicente. El joven, al parecer, en un ataque de depresión, decidió quitarse la vida mientras se encontraba solo. Aún no se logra entender qué lo llevó a tomar esta equivocada decisión. Más información. Desde San Vicente, se renueva la muestra de arte en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. En esta oportunidad y durante todo el mes de mayo se puede disfrutar de las obras de la señora Alejandra Cejas, dos pinturas, Ilusión de Papel, año 2013, y Aromas en Grises, también año 2013, realizadas en texturado con acrílico sobre madera y acrílico sobre tela, respectivamente. Comparte esta muestra la señorita Roxana Mazzoni con una novedosa exposición de mandalas realizadas en lana. Los interesados pueden disfrutar de la misma acercándose a la biblioteca en horarios de atención al público. Actividades del fin de semana. Se viene el acto en conmemoración de la Revolución de Mayo. La invitación para el pueblo en general para disfrutar el próximo domingo 25 del corriente a las 10 horas del acto en conmemoración a la Revolución de Mayo será en el anfiteatro Rubén Deicas. En caso de mal tiempo, se va a realizar en las instalaciones del Salón Comunal Presidente Sarmiento, ubicado en Boulevard Sarmiento 190. Además, venta de locro, organizado por la Asociación Cooperadora de la Escuela número 400 de Colonia Margarita. Será también este 25 de mayo al mediodía en el SECOMA, en el Centro de Contratistas Máquinas Agrícolas, ubicado en Constitución 140 de San Vicente. El valor de la porción, 50 pesos, deben reservarlas dirigiéndose a miembros de la Asociación Cooperadora y docentes de la Escuela número 400 de Colonia Margarita. Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Radio Horizonte FM 96.1, San Vicente. Bien, y desde San Vicente lo que hacemos es rápidamente presentar el último contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y no nos vamos a ir muy lejos de la capital de la provincia, nos vamos a quedar en el departamento de la capital, nos vamos a ir hacia la ciudad número 51, conocida así a la flamante y reciente ciudad de San José del Rincón, que por estas horas está celebrando el primer año de haber sido declarada como tal. Por eso nosotros vamos a charlar unos minutos con Hugo Pereira, es el presidente del Consejo Deliberante, hoy a cargo de la Intendencia por algunos problemas de salud del Intendente Sánchez. Así que con él vamos a charlar un poco cómo ha sido este primer año de Rincón como ciudad. Pereira, tenga usted muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, buen día chicos, ¿cómo les va? Pero mi nombre es Hugo Ferreira. Ah, Ferreira, perdón. No hay problema. Perdón, Hugo. Teníamos mal anotado aquí el apellido, claro, le pido disculpas. Bueno, Hugo, conocer un poco cómo se ha transitado este primer año, cómo ha sido este proceso de transformación de Rincón, digo, desde la declaración, desde pasando por primera vez por un proceso electoral, acondicionándose a esto de ser una ciudad, cómo se va encaminando el panorama? Bueno, mira, si bien fue declarada la ciudad el 23 de mayo, nosotros asumimos en diciembre, uh-huh. 10 de diciembre, pero de todas formas al año lo cumplimos igual, ¿no es cierto?, con un periodo de gestión de ciudad desde diciembre. Y sí, a nosotros realmente Rincón es un pueblo de 430 años de vida, todo el área de Rincón, y en estos últimos 30 años nos ha apurado, si se quiere, esa dinámica de la vida, ¿no? Porque había una delegación municipal, posteriormente fue una comuna y ahora somos ciudad de segunda categoría. Eso apura mucho los tiempos, y cuando uno empieza a acomodarse en una situación ya tenés la otra situación o el otro estatus. Entonces eso hace que también uno tenga que responder con las cosas inmediatas que le van sucediendo. Claro. Eso por supuesto causa algunas dificultades, algunos aciertos, como toda gestión. Pero bueno, nuestra gestión, el intendente Carlos Sánchez, que es el intendente electo, yo soy el presidente del consejo, y por un estado de salud del intendente estoy provisoriamente cumpliendo esa función. Pero las miradas y los objetivos son los mismos, por lo tanto seguimos trabajando y tanto el gabinete como en mi caso ocupar este lugar ahora, con todo el esfuerzo que nosotros le ponemos y bueno, y seguimos adelante y seguimos trabajando. Uh-huh. ¿Cuál ha sido, o por lo menos el intento de avanzar en algunos temas específicos a partir, de algunas cuestiones que se venía trabajando cuando Rincón era comuna, pero que hoy ya el hecho de ser ciudad le da también otro estatus a la hora de sentarse a charlar algunos temas, sobre todo en lo que tiene que ver con la región metropolitana? ¿Por dónde van pasando esos primeros ejes de trabajo? ¿Qué es lo que hay que profundizar? Los primeros ejes nuestros son el ordenamiento uh-huh. que debe tener el municipio. Nosotros encontramos una municipalidad completamente devastada y con mucha deuda, y sobre todo en todos los equipamientos que se necesitan para prestar los servicios básicos. Y estamos entonces trabajando en el tema de recuperar maquinaria. Justamente pasamos al consejo dos mensajes para que se aprobara la compra de una motoniveladora, un tractor y un camión, justamente para poder brindar un mejor servicio. Todos los días hay estrategias financieras constantemente, por el hecho de que también encontramos muchísima deuda, por lo tanto también tenemos que trabajar en ordenar y equilibrar los niveles de financiamiento y sobre todo de finanzas, ¿no? Y es un desafío que constantemente lo estamos haciendo. Uh-huh. Y por lo tanto eso requiere de mucho tener muy alerta a todos los sistemas, justamente para no endeudar en algo que no se puede pagar, y por lo supuesto estar pagando las deudas que quedaron de gestiones anteriores, ¿no? Claro. Como la de FAE es una deuda muy importante que ha dejado el gobierno anterior, pero nosotros por supuesto que nos hacemos cargo y uno está trabajando y acordando con la gente de FAE de que se van a ir pagando estas cosas que, uh-huh. que ascienden a un monto muy importante para cuando uno inicia una ciudad, ¿no? Uh-huh. Hugo, había un tema particular también, y sobre todo que el intendente hizo mucha referencia cuando le tocó asumir su mandato, que además es un tema que se viene discutiendo desde hace algunos años, que es el tema de la transformación en autovía de esos primeros kilómetros de la ruta provincial número 1 entre Santa Fe y Rincón. Le pregunto el grado de avance respecto a esto, en qué situación el gobierno provincial tiene los trabajos o el avance de la obra, y qué inquietudes o qué expectativas tienen ustedes respecto a esto. Bueno, mira, el gobierno ha tenido una serie de transformaciones esta obra, pero hace un mes más o menos, tal vez menos, ya la obra ha comenzado, uh-huh. y ha comenzado a un ritmo bastante acelerado. Es decir, vemos que toda la maquinaria está trabajando, que ya están empezando a colocar toda la parte de señalética para el tránsito sobre la ruta. La gente de la empresa que está construyendo la ruta constantemente está en contacto con la municipalidad y nos va nos va poniendo al tanto de cada una de las cosas, como también requieren siempre asesoramiento desde la municipalidad cuando tienen que intervenir en alguna calle que es del pueblo y va hacia la ruta. Hay canales que resolver, y bueno, todo eso se hace un poco también en conjunto, siempre, si bien hay un plan director de todo eso, pero siempre hay cositas que no están contempladas, pero siempre se van solucionando. Claro. Y yo creo que manteniendo este ritmo se van a cumplir los plazos que la provincia ha especificado para la terminación de esta obra. Concejal, buen día. Justamente consultarlo por esto último, para poder tener también en este marco del año y con todo lo que conlleva poder ser declarada justamente un pueblo a una ciudad, uno entiende que cobra mucha más fuerza poder hacer este reclamo por la reconversión de la ruta provincial número 1. Con respecto a esos plazos, con respecto al monto de la obra, ¿qué es lo que tienen ustedes en conocimiento? ¿Cómo ha variado con respecto a años anteriores? No, el presupuesto sí ha variado, ten en cuenta que esto lleva, no recuerdo bien, pero debe tener 3 años que se hacía de un modo, después se cambió a otro, faltaban estudios de impacto hídrico, estudios hídricos, inclusive de escurrimiento de las aguas de las dos zonas, es decir, la ruta divide el este y el oeste en nuestra zona y había trasvasamientos de distintas cuencas que llegaban a los canales que están a los costados de la ruta. Por lo tanto, faltaban todos esos estudios que se fueron realizando y se fueron haciendo, entre otras cuestiones financieras y otros problemas, ¿no?, que puede haber surgido, donde las empresas no alcanzaban a cumplir los tiempos y bueno, se llamaba licitación de nuevo y todo ese tema, pero ahora vemos que evidentemente están firmes en el desarrollo de esta obra y lo que estamos viendo, no solamente lo veo yo, lo vemos todos los vecinos porque lo transitamos todos los días, y eso nos pone, bueno, a todos nos pone contentos porque es una obra necesaria para el lugar, ¿no? Concejal, preguntarle, ya que estamos, que era uno de los temas que nos convocaba también, que tiene que ver con esta primer aniversario, por así decirlo, simbólico de la fecha, ¿qué es lo que están preparando? ¿Cómo se vieron los festejos? ¿Qué se ha ideado desde el municipio para estar junto con los vecinos en las próximas horas? Bueno, mira, en principio aprovechamos también porque las escuelas festejan en la Plaza Central el 23, que sería mañana, festejan el 25 de mayo. Entonces nosotros, junto con ellos, quisimos también todos juntos aprovechar y festejar el primer año de declaración de ciudad. Y en función de eso, participa la Banda Sinfónica Municipal de la Ciudad de Santa Fe. También nuestra Escuela de Danzas Argentinas del Liceo Municipal de nuestra ciudad, y algunos otros actos que van a hacer las escuelas, formando todo eso, decidimos entre todos hacer un acto, o sea, hasta es un acto participativo en esa formación de actos. También tenemos que el Museo de la Costa, que es que está en nuestra localidad, también cumple 34 años y también festejamos el año del museo, y vamos a hacer entrega de utensilios y elementos y algunos bosquejos y cuadros de Matías Molina, que donó a ese museo y lo había donado a la municipalidad, y nosotros lo vamos a donar al museo para que esté en exposición justamente en ese museo. También el viernes por la noche tenemos en la biblioteca que es parte también de ese museo. Tenemos una obra de teatro también que se va a dar a las 21:30, todo haciendo en función de todo el festejo durante todo el día y parte de la noche, para que haya distintas opciones para todos los que quieran llegar a la plaza y encontrar todos estos actos. Un poco es como cuando nuestro primer hijo cumple el año, siempre es importante festejarlo, ¿no? Donde se juntan desde los abuelos y los tíos más lejanos. Todos estamos contentos para hacer este festejo. Después vendrán todas las resoluciones, los distintos problemas que tenemos en todas las ciudades, pero el año lo vamos a festejar con alegría. Seguro, seguramente. Concejal, le mandamos un fuerte abrazo, saludos a todos los rinconeros, para nosotros es un lugar muy especial por la cercanía, porque evidentemente quién no conoce Rincón, quién no ha estado alguna vez allí, las particularidades que tiene este pueblo, y además aprovechamos la ocasión en su persona para que le haga llegar también un saludo fraternal al intendente, una pronta recuperación, y que realmente lo de estas horas sea una verdadera fiesta para todos los rinconeros, que bien merecidos se lo tienen. Bueno, muchas gracias, le agradezco sus palabras y bueno, los esperamos si quieren llegarse hasta el lugar. Vamos a estar por allí seguramente. Les mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil para con la radio pública. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, hasta cualquier momento. Era la palabra de Hugo Ferreira, es el presidente del Consejo Deliberante de la flamante, de la reciente ciudad número 51, como se conoce la ciudad de Rincón, que mañana estará festejando su primer año de vida después de lo que fue la declaratoria, obviamente con los festejos lógicos, con todo lo que implica este acontecimiento tan particular para esta ciudad del departamento La Capital, con todo lo que nos ha contado el actual presidente del Consejo. Sí, no, rapidito, el último censo había revelado justamente que la comuna en ese momento superaba los 10.000 habitantes y desde allí se comenzó a luchar. En ese momento el presidente comunal era Juan José Verón. Uh-huh. Se trató el año pasado, como bien lo decía Diego, hace un año atrás, en la legislatura provincial, por eso se convierte en la ciudad más joven del territorio provincial. Exactamente, y con esta noticia nosotros nos vamos llegando al final. La veo mañana, espero que ande mejor de la garganta, sí, siga con la miel. Sigo con la miel de Arcilia. Exactamente. Cielo Sarazo ha sido la coordinadora en el día de hoy. Luciano Fraga ha sido nuestro operador. Nosotros nos despedimos. Saludamos también a los compañeros corresponsales de nuestra red. Y mañana nos volvemos a reencontrar una vez más, como siempre, en estas dos horas que hemos denominado Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.